Mirando las estrellas me acordé de ti y me pregunté si habrá alguien para mí. Quizás en otra galaxia lejos de aquí, no sé, no sé. Dando vueltas por Marte alguien conocí y tuvimos un date en la luna. Pregunta si habrá alguien para mí, quizás en otra.